de la ley de extranjería. ¿Qué va a pasar con los casos que no se han resuelto hasta el día 15? Siguen resolviéndose con el reglamento que estaba en vigor en el momento que el expediente se ha presentado. Ahora bien, si mucha gente quiere acogerse al nuevo reglamento, hay que manifestarlo a la oficina de extranjería. Es decir, se puede hacer el cambio. Correcto, pero siempre con cuidado y mirar si las cosas son mejores o peores y dependiendo de cada circunstancia y de qué trámite se queramos hacer. ¿Y es que acaso hay situaciones donde las cosas puedan empeorar a la hora de hacer un trámite con la nueva ley de extranjería? ¿No se supone que es para bien este nuevo reglamento? Bueno, es que el reglamento lastimosamente puede ser para bien o para mal dependiendo de cómo lo tomemos. Por ejemplo, en el caso del arraigo laboral, enfatizo, hoy en día hay algunas oficinas de extranjería y sobre todo Valencia, se entiende que el arraigo laboral lo podíamos solicitar si teníamos protección internacional en curso o habíamos interpuesto un recurso de reposición o un contencioso. Esta hasta ahora, y si tenemos esa circunstancia, ya lo podremos hacer. Pero después de que entre en vigor el reglamento, ya lo han dejado claro. Debo de estar en situación irregular, por tanto, un arraigo laboral de una persona solicitante de asilo o en vía de recurso no podrá empezar un expediente de arraigo laboral. Muy bien, hoy estamos informando entonces acerca del arraigo laboral. Es verdad que el tema de la reforma de la ley de extranjería, donde el arraigo laboral ocupa un lugar muy importante, supone una novedad y amerita que lo abordemos también. Pero en general, entonces, abogada, para las personas que están pensando en hacer un arraigo laboral, iniciar este trámite, ¿qué deben tener en cuenta? Primero que todo, el arraigo laboral, como se tenía en cuenta y como se venía manejando hasta el momento, es en el caso dado de que yo tenga una inspección de trabajo o un acta del juzgado en el cual me diga que efectivamente he trabajado de manera irregular durante mínimo 6 meses en los 2 últimos años. En este caso, debemos demandar a nuestros empleadores, que hay personas, no muchas, pero sí que se veían abocadas a hacerlo porque lastimosamente donde estaban trabajando no querían ayudarlos o se han cometido grandes abusos. Ese es el arraigo laboral de per se hasta el momento. Vinieron muchas sentencias, Jorge, como ya todo el mundo lo sabemos, y apareció el arraigo laboral porque había trabajado y cotizado mínimo 6 meses y durante 30 horas a la semana, y aquí se acogieron muchísimas personas que es por muchas cosas de la vida se le habían caducado su tarjeta, o aquellos solicitantes de asilo o que estaban en vía de recurso. Esas son las dos opciones que hay hasta el momento. Muy bien. ¿Y se siguen presentando en las mismas oficinas, abogada? Correcto, todo sigue igual. Se sigue presentando, cumpliendo los mismos requisitos, aportando que tenemos las horas cotizadas, mínimo 6 meses, con ver 180 horas es suficiente. Eso yo estoy hablando de Valencia. Cada oficina de extranjería tiene sus requisitos y pueden ser más exigentes, ¿de acuerdo? Se presentan en la oficina de extranjería, aportamos contrato de trabajo, informe de vida laboral, nóminas, importante no tener antecedentes ni policiales ni penales, ¿de acuerdo? Abogada, en el caso de inspección laboral, el informe favorable de la inspección. Dime, Jorge. Luz, como quiera que me está diciendo que en cada oficina la cosa es diferente, ¿en qué comunidades aconseja usted presentar un arraigo laboral? ¿Dónde cree que las cosas pueden ser más favorables para la persona inmigrante? Aquí tenemos una peculiaridad, que todos deben presentar el arraigo laboral donde estén empadronados. Si yo vivo en Barcelona, no debo, y me lo van a rechazar, y no puedo hacer el arraigo aquí en Valencia. Valencia se comporta muy bien en este caso con los extranjeros, pero están, digamos, un poco incumpliendo esa normativa del arraigo laboral, que lo deja muy claro, en situación irregular. Pero ellos han pensado que para solucionar mucha gente que o bien están en vía de recurso o ya tienen denegado esta protección internacional, se los están dando a aquellas personas que tenían esa circunstancia y que han trabajado mínimo 6 meses. Luz, aclaremos un poco. ¿Cómo así en que se porta bien, pero están incumpliendo? ¿Por qué? Porque cuando salió esta instrucción y todo esto del arraigo laboral, donde dijeron que bien, si demostraba que tenía mínimo 6 meses cotizados con 30 horas, enfatizaron en las instrucciones que tenemos internamente que quien tenía una solicitud de asilo o tenía un recurso de reposición, no podía llevar a cabo este arraigo laboral. Ahora bien, los hemos presentado y todos los expedientes de personas, y quien me escucha y me conoce y ha tenido favorablemente una resolución de arraigo, sabe que tenía o bien vía de recurso o aún tenía protección internacional activa y han salido favorable el arraigo laboral, aún sin poder en principio poder presentar. Vamos, por favor, a repasar esos requisitos que se exigen a la hora de presentar una solicitud de arraigo laboral. ¿Está bien esto de hablar de solicitud, Luz? Sí, sin problema, sí, está bien. Primero que todo, tenemos que, o bien inspección laboral, en la cual nos determine que sí que hemos trabajado, o bien en una empresa o como empleada de hogar, mínimo 6 meses, a lo largo de 2 años, y si he trabajado por cuenta ajena, solo por cuenta ajena. Importante, el autónomo en este momento no puede presentar un arraigo laboral, cosa que va a cambiar a partir de que entre en vigor la ley. El autónomo ya sí que va a poder. ¿De acuerdo? Muy bien. Consideraciones importantes, abogada, para todas las personas que estén pensando en realizar el trámite del arraigo laboral. Importante. A día de hoy se exigen que hemos cotizado mínimo 30 horas a la semana durante 6 meses, no tener ningún tipo de antecedente, porque algunos se han, lastimosamente, se han archivado los expedientes o se han denegado porque tienen algún antecedente policial, porque tienen una pelea de hace muchos años. Es importante cancelarlos y aportar lo que son los empadronamiento. No hace falta aportar nada más. Si tengo el empadronamiento, el pasaporte en vigor y que determine que llevo aquí 2 años, con eso es suficiente. No tendremos por qué aportar ni envíos de dinero, ni que he hecho ingresos en cuenta, no. Aquí lo que nos importa, 2 años en España y relaciones laborales. Relaciones laborales. Correcto. Cuando hablamos de relaciones laborales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se considera una relación laboral? Una contraprestación en la cual yo doy un trabajo a cambio de un dinero. En este caso, estamos hablando de las contrataciones por cuenta ajena. Autónomos quedan fuera. En este momento, a partir del 15 de agosto, todo va a cambiar. Bien. Entonces, esta normativa tiene pocos días de vida. Más bien, ya vale la pena mejor. A ver, si usted tuviera que presentar un arraigo laboral, Luz, ¿lo aconseja presentarlo con la actual o vieja normativa o con la nueva? Vale, dependiendo de las circunstancias, Jorge. Y para que todos los oyentes sean claros, si soy autónomo, a partir de la nueva normativa, ahora serán rechazados. Si tengo un procedimiento y tengo vía de recurso, estoy en vía de recurso porque me denegaron protección internacional, o tengo la solicitud aún vigente, ahora, después serán rechazados. Muy bien. El arraigo laboral. Es importante el tema porque recordemos que este reglamento de la ley de extranjería está estrictamente relacionado con el apartado laboral, ¿no? Y no es por cuestiones humanitarias, ni por lo uno, ni por lo otro, no, no. Aquí se necesita mano de obra, necesitamos trabajadores y vamos a ver cómo los incorporamos, bien sea con los que están aquí o incorporando gente, contratándola en origen. Bien, pues abogada, seguiremos atentos de cada uno de los temas que se desprenden de este reglamento de la ley de extranjería, atentos a los cambios. Una vez más, aprovechamos la oportunidad para agradecerle inmensamente el apoyo que le está dando a nuestra audiencia con esta información, porque va a evitar que muchas personas cometan errores en los trámites. Los errores en los trámites se traducen en tiempo y muchas veces hasta en la pérdida del documento de residencia. Sí, es cualquier error puede ser fatal para un inmigrante. De allí, pues, la importancia de estar bien asesorados. La abogada Luz Piedrahita es egresada de la Universidad de Valencia. Está adscrita al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresa y cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la extranjería o inmigración. Abogada, muchas gracias. Y antes de despedir, simplemente, pues, por favor, sus redes sociales.

Aquí están los periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en su portada el frenazo al empleo y la subida del paro en julio activan la incertidumbre. Fotografía de portada. Pelosi desafía la amenaza china con su viaje a Taiwán. La fotografía entonces es para la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dejamos El País y vamos al mundo. El gobierno admite ya un fin de ciclo tras un julio negro del empleo. Fotografía de portada, la misma. China maniobra con fuego real tras la visita de Pelosi a Taiwán. Ayuso dice no al plan de ahorro de Sánchez y Galicia y Andalucía reclaman negociarlo. Y ahora damos el salto a América Latina. Atención los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada, Massa impulsa un plan para mejorar las reservas y recortar los subsidios. Massa es el nuevo ministro de Economía. Siguiendo con otros titulares. Tensión militar de China con Estados Unidos por una visita a Taiwán. La de la presidenta de la Cámara de Representantes. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos directamente a Colombia. El diario El Tiempo también trae en portada a Nancy Pelosi. Afirma que llegó a Taiwán en son de paz, no para la región. Más titulares. ¿Qué tan viable es una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? El Tiempo conversó con Anton Ortiz, vicepresidente senior de se trata de una asociación, el Embrainstone. Siguiendo con otros titulares, falleció Monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo emérito de Tunja. Petróleo y minería dan fuerte impulso a las exportaciones. Elección del Contralor. Así está la novela por una nueva comisión. Renuncias y duro debate en el Senado por la elección del jefe del ente de control fiscal. Los titulares de El Tiempo hoy. Dejamos El Tiempo y vamos también a la prensa de Chile. El Mercurio destaca hoy en su portada, gobierno activa agenda con foco en nuevo ministerio y combate al narcotráfico para enfrentar alza de delitos y temor ciudadano. La prensa ahora de Bolivia. Los titulares de la prensa boliviana, Bolivia confirma primer caso de viruela del mono. Ahora los titulares de la prensa venezolana. El diario El Nacional destaca en su portada, detienen en México a migrantes que viajaban ocultos en un camión. Presidente de la Cámara de Representantes desafió las amenazas de China y llegó a Taiwán en referencia a Nancy Pelosi. Ahora la prensa de Ecuador. Atención, el diario El Expreso destaca en portada, la figura ad honorem cosecha recelo por nula transparencia. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Comercio de Perú destaca hoy en portada, fiscal de la nación rechaza presión y mantiene a equipo especial de la PNP. Y ahora los titulares del diario Libre de la República Dominicana. supuesto autor de tiros en que compró el Miner dice: no sé de qué me hablan. Banreservas abrirá en octubre su oficina en Madrid, después en Nueva York y Miami. Es una noticia muy interesante para los migrantes dominicanos en España. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. A ver si tenemos también el diario mexicano El Universal, lo que trae hoy en portada. Bancos con ganancias de ensueño en el primer semestre. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a Burgos, donde en el día de ayer el ciclista colombiano Santiago Buitrago mostró su fortaleza en sus piernas en la llegada en alto, venciendo y ganando en solitario la etapa y haciéndose con el maillot de líder. Continuamos con la Vuelta a Polonia, donde otro colombiano, Sergio Higuita, mantiene el liderato, y eso que tuvo una dura caída a 1,9 kilómetros de la meta. El ganador de esta cuarta etapa, Pascal Kelderman. Y las palabras de varios periodistas acerca de Egan Bernal, y que tienen la incertidumbre de si se podrá dar la opción de que compita en alguna vuelta en este año 2022. Y Karim Benzema, que no tiene sustituto por ahora en el Real Madrid. ¿Qué pasará si llega a tener alguna lesión? Complicado sería para Carlo Ancelotti. Y Novak Djokovic, que podría participar en el United States Open si la decisión la toma los Estados Unidos de América, después de que haya recibido su presidente Joe Biden una carta de un empresario millonario de Serbia. Y en el mercado de fichajes, los movimientos continúan, y es que el jugador Cucurella podría ser una de las fichas más costosas de contratación de un jugador español. La ficha va, y la oferta del Chelsea, en 60 millones de euros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana. Nos escuchan a través de Latinos en Valencia y Castellón 107.9, en Alicante 93.7, en Benidorm 97.6, en Elche 88.8. Yo sé que se me queda algún dial más por ahí, pero decirle que estamos por toda la costa mediterránea y que estamos también dando cuenta de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, a esta hora de la mañana, pues nos trae ya la primera entrega de este apartado. El primer segmento de noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Antes que llegue Nicky Cuervo, antes de escuchar ese reporte, decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, claro que sí, es miércoles. Descansa el personal de Patacón Tostado, pero mañana nuevamente abren a partir de las 9 y hasta las 11:30 de la noche. Jornada continua, Patacón Tostado. Más información en patacontostado.com o .es. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Beyoncé eliminará de su nueva canción Hated un término despectivo para las personas discapacitadas, aseguró el lunes un portavoz tras las protestas de los activistas que lo consideraron ofensivo. La mega estrella del pop estadounidense volverá a grabar el tema de su último álbum Renaissance, en el que originalmente cantaba la letra coescrito con el rapero canadiense Drake. El tema parece utilizar la palabra spaz en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática. Pero los defensores de la discapacidad señalaron que la palabra deriva del espástico o la espasticidad es un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes y que padecen el 80% de las personas con parálisis cerebral. La palabra, no utilizada intencionalmente de forma dañina, será sustituida, dijo un portavoz de Beyoncé. En junio, la cantante estadounidense Lizzo regrabó la canción Girls para eliminar el mismo término tras las quejas por considerarlo despectivo. Hannah Divini, activista australiana por la discapacidad, dijo que el uso de la palabra por parte de Beyoncé se siente como una bofetada en la cara de la comunidad de discapacitados y al progreso que intentamos hacer con Lizzo. Lele Pons y Guayna están comprometidos. El músico puertorriqueño le propuso matrimonio a la youtuber y cantante venezolana ante decenas de miles de personas en el festival Tomorrowland en Bélgica, durante el segmento del DJ Steve Guayoki. ¿Te casarías conmigo?, le preguntó Guayna a su novia en inglés mientras se hincaba sobre una rodilla y sacaba del bolsillo el anillo de compromiso. Claro que sí, respondió Pons en español, con lágrimas en los ojos entre los gritos y vítores de la multitud. Más tarde, la pareja y otros asistentes al concierto, incluidos Guayoki y Paris Hilton, publicaron videos de ese momento en redes sociales. El mundo del séptimo arte ha quedado conmocionado por la muerte de una de las estrellas que más brillaba en la conocida saga de Star Trek, Nichelle Nichols. Murió el pasado 30 de julio a los 89 años por causas naturales, según confirmó su hijo Kyle Johnson. Nichols fue y será de la televisión y del cine en una época donde la gente afroamericana estaba muy encasillada en unos papeles muy concretos. Nichelle Nichols llegó al cine para romper con todos los estereotipos y corrían tiempos en los que los roles protagonistas de las películas iban dirigidos a los hombres, hasta que llegó Star Trek y cambió el paradigma de esta situación. Nichols era una mujer en medio de una industria liderada por hombres y después por ser afroamericana. Nichelle Nichols fue la primera mujer afroamericana que se alejó de los roles que interpretaban la población negra estadounidense en la década de los 60. Las mujeres estaban relegadas a un papel de trabajadoras domésticas o similares, pero la figura de Nichols lo cambió, gracias a su papel de la teniente Uhura, una miembro de la tripulación del Enterprise y oficial de comunicaciones de la nave. Esa percepción cambió para siempre. Esta semana se estrena la serie documental de cuatro partes My Life is a Rolling Stone, que adopta un enfoque individual de los miembros de la banda, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el difunto Charlie Watts. Cada uno es el tema de una película de una hora basada en entrevistas nuevas y de archivo, y en imágenes inéditas para crear retratos íntimos de los artistas. También rastrean cómo se unieron para crear música atemporal. El capítulo sobre Watts, quien murió en agosto del 2021 a los 80 años, incluye homenajes a sus compañeros y colegas. La serie debuta el próximo domingo a las 9 de la noche en Nueva York en el canal Epix con la historia de Jagger y continúa cada domingo con un nuevo episodio hasta el próximo 28 de agosto. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos y con toda la actualidad. Ahora, Carlos Angulo nos trae un repaso de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Nancy Pelosi, quien aterrizó en Taiwán pese a las advertencias de China, quienes respondieron con amenazas a través de dos aviones que surcaron cerca de las costas de Taiwán, estableciendo así un primer movimiento de amenaza de Xi Jinping con respecto al movimiento más reciente de los Estados Unidos. Entre otra de las tendencias, el hashtag de Stranger Things forma parte de lo más comentado por los usuarios luego de que se diese a conocer a través de las redes sociales el anuncio de que ya inició los escritores el proceso para escribir la quinta y última temporada de la serie de los Duffer Brothers para la plataforma de Netflix, que se espera llegue a la plataforma a finales del próximo año 2023 o principios del año 2024. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Edu Aguirre, al igual que el de Nati Peluso, mientras que el hashtag The Flash está siendo comentado por los usuarios luego de que se anunciase que en la novena temporada de la serie de CW, protagonizada por Grant Austin, la serie llegará finalmente al gran desenlace, estableciendo así la novena temporada de la serie The Flash como la última de la misma. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el nombre de Alpine, luego de que se desate por parte de la furia y la polémica con respecto al traspaso para Aston Martin del reconocido Fernando Alonso. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en las redes sociales. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Hombre, el tema de Nancy Pelosi, la representante, que además es presidenta de la Cámara de los Estados Unidos, sin duda alguna, acapara la atención y no es para menos, porque supone desafiar nada más y nada menos que a China. El Café Mañanero. Tenemos tema de conversación. Ya está por aquí Evelyn Lambert preparándose con todas las noticias del mundo del espectáculo. A continuación. Urbano, urbano, salsa, salsa. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Definitivamente con lo que te apasiona, con lo que te gusta. Con los temas de interés. Y el Café Mañanero a esta hora. Y es el momento precisamente de recibir a Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Contentísima de acompañarte hoy miércoles. ¿Me extrañaste ayer? Claro que sí. Bueno, ayer no pudimos El café estar. No sabe igual sin ti. A ver, yo tomé mi cafecito, siempre en nombre del programa y escuchando el programa mientras hacía un trabajo que no tenía que ver con la radio, pero sí, siempre escucho mi Café Mañanero, siempre me informo con Jorge Rivera y con todos los colaboradores. Así que yo encantada de siempre tomar el cafecito en la mañana. Siempre se extrañan las noticias del espectáculo en el tono que lo haces, con la pasión, con la entrega en cada nota. Y hoy, ¿qué nos traes? Hoy vamos a empezar con una noticia escandalosa, porque todavía se sigue comentando sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Otra vez. Bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a hablarles de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Recuerden que es un restaurante que tiene como especialidad de la casa las ensaladas de frutas. Allá estaremos, Evelyn, también probando esas ricas ensaladas de frutas. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia número 73, abierto a partir del mediodía y de miércoles a lunes. Por lo tanto, hoy se puede acercar. Además, tiene menú diario. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia 73. Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Ya está con nosotros Evelyn Lambert para compartir con nosotros justamente las noticias del mundo del espectáculo. Evelyn, entonces, ¿cuáles son las noticias que traes en el día de hoy? Ya nos habías anticipado lo de la señora Lambert, que vuelve a ser noticia. Amber Heard vuelve a hacer noticia y ¿crees, Jorge, que tuve que tomarme un sorbo de café amargo para comentarte la primera noticia del día? Porque es una noticia escandalosa. Todavía se habla del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, pero en esta ocasión se revelan archivos prohibidos que no se pudieron ver, escuchar durante el juicio, durante la mediática batalla legal. Recordemos que la expareja durante semanas expuso prácticamente su vida privada ante un jurado y no pudo usar todas las pruebas que pretendían ambos equipos legales, tanto de Amber Heard como de Johnny Depp. Pues ahora estas pruebas fueron liberadas al público 2 meses después de que Amber Heard fuera declarada culpable de difamar a Johnny Depp en un juicio televisado en Virginia, Estados Unidos. Se develaron más de 6,000 páginas previas al juicio y se hicieron públicas en las últimas horas. ¿Cuál es el contenido de estas páginas? Precisamente ahí radica lo controversial del tema, porque los abogados de ambos no pudieron mostrar públicamente muchos de los trapos sucios del matrimonio. Por ejemplo, en el caso del equipo legal de Heard, el equipo legal del actor Johnny Depp quería en su momento exponer fotografías del pasado de su representada en la que estaría totalmente desnudas. Lógicamente, las intenciones de Depp con esas imágenes, alegaron los abogados de Amber Heard, era demostrar que la actriz había trabajado como bailarina exótica e incluso en el mundo de la prostitución VIP antes de incluir su carrera en Hollywood, sugiriendo además, por supuesto, que la actriz había ejercido la prostitución en esos tiempos. Por otro lado, la actriz de 36 años no pudo hacer uso de un presunto historial médico de Johnny Depp, que tenía como objetivo demostrar que su entonces marido sufría de disfunción eréctil, lo que lógicamente habría generado tensión en la intimidad de la pareja. Otro de los hechos que tampoco se pudieron dar a conocer en este juicio fue un intercambio de mensajes entre Marilyn Manson, uno de los mejores amigos de Johnny Depp, y precisamente el actor hollywoodense. Incluso se develaron estos mensajes de textos donde en un mensaje específicamente del 2016, Manson se refirió a su entonces esposa Lindsay Usage como una Amber 2.5. Recordemos que en algún momento de la carrera de Marilyn Manson, él ha sido acusado de abusos sexuales por parte de algunas de sus exparejas. Por ende, esta amistad con Johnny Depp, el equipo de Amber Heard la quería ver o demostrar que esta no era la mejor amistad para Johnny Depp en ese momento, y lógicamente era también la causa de muchas de los abusos que supuestamente Johnny Depp ejerció contra Amber Heard. En fin, los trapitos sucios salieron al sol. No sé cuál sea el objetivo. Al final, todos esos datos no se mostraron en el juicio, precisamente porque después de estudiarlos, la jueza dijo no son necesarios. Tanto los más controversiales como que Amber Heard, hay fotos desnudas de ella, imágenes de su cuerpo y supuestamente la idea de que ella ejerció la prostitución VIP. Y en el caso de Johnny Depp, el más fuerte es que sufre o vive con disfunción eréctil. Parece de lo más pobre que se ha podido escuchar en la alta farándula de los Estados Unidos. La pregunta que en todo caso nos hacemos es, ¿en qué cambia o en qué podría cambiar el juicio? Ya es un caso juzgado, ¿no? Como dirían en otras palabras, es un caso cerrado. ¿De qué sirve sacar a esta hora lo que se conocen como los trapos sucios de una relación de pareja? La importancia, en todo caso, a manera de información, radicaba, recordemos, en que el caso de Johnny Depp y la señora Amber fue tomado por un grupo llamado Me Too como bandera para enarbolar los derechos de la mujer, lo que hoy se conoce como empoderamiento femenino en el mundo, ¿no? Tal vez he podido equivocar, por eso en algún momento llegué a preguntarme qué dirán las señoras del movimiento Me Too y todas aquellas personas que le puedan apoyar al tomar a la señora Amber como ejemplo, ¿no? Como un adalid. Y lógicamente porque se trataba de alguien mediático, famoso, que podía ayudar. Insisto, luego de conocerse todos estos casos bajeros, pobres, ¿en qué cambia la sentencia en primera instancia? Y luego, pues, no sé cómo se lo sigan tomando también las personas que han estado pendientes del caso para proyectar alguna ideología. Lógicamente, estos trapitos sucios que ahorita estamos conociendo, más de 6,000 páginas, un documento de más de 6,000 páginas, ya no afecta para nada en la sentencia. Recordemos que el equipo legal de Heard pidió un nuevo juicio, que fue denegado, y luego apeló la sentencia a favor de su ex marido, a quien se le ordenó pagar 10,35 millones en daños. Mientras Johnny Depp busca, por otro lado, revocar el fallo de 2 millones otorgado a Heard en su contrademanda contra él. Es decir, lo más triste es que todavía se están develando asuntos íntimos de la pareja. Bueno, pero eso no importa. Y deberíamos centrarnos en lo que puede representar un caso que insisto, ha sido tomado como referencia, claro, por parte de movimientos sociales en el mundo. Yo creo que lo más importante es recordar que tan importante es darle voz a sobrevivientes de abusos de todo tipo, cómo hacer una investigación al respecto, sin antes, antes de hablar o pronunciarse. Yo creo que este es o será siempre un caso de referencia para este movimiento mito. Ahora, también de todo lo que se está diciendo, de todo lo que has traído hoy, ¿de qué hay certeza de que sea así? Primero, de que haya ejercido a la prostitución, lo uno o lo otro, cosas que ya no deben interesar a nadie. ¿Qué certeza hay de eso? En fin, ¿qué viene para este caso? Yo dije hace 15 días o 20 días que ya era un asunto que se había cerrado, ¿no? Ya no se hablaría más de este tema. Pero bueno, todavía se sigue hablando. ¿Qué más nos traes hoy, Evelyn? Ahora vamos a hablar acerca de, lamentablemente, una sensible noticia. El triste fallecimiento de la periodista española Mónica Domínguez. Falleció a los 38 años de edad. Me trastoca. Yo tengo 37 años. Me trastoca cuando leo este tipo de noticias. Una joven apasionada de los viajes y de su labor como reportera. La periodista española fallece a esta temprana edad tras un cáncer. Sus colegas expresaron su dolor a través de las redes sociales y su partida se produjo en la madrugada del día domingo. El Bierzo Digital, el diario o sitio de información de su tierra natal, El Bierzo, fue el encargado de dar la triste noticia. Mónica Domínguez trabajó en programas como Cuatro al Día, el programa de Ana Rosa Quintana, Ya es Mediodía o Qué Tiempo Tan Feliz. Quienes la conocieron, sus propios colegas, destacaron su vitalidad y optimismo. Gracias al programa Viajeros 4, del que fue parte también Mónica Domínguez, realizó varios viajes por toda España, pero también por varias ciudades del mundo, como Nueva York, en Estados Unidos, Bangkok en Tailandia o La Habana en Cuba. Su primer trabajo en televisión fue en el año 2006, justamente en su tierra natal, en El Bierzo, en Castilla y León. Y luego de 3 años en Telecinco, ingresó a Mediaset, donde realizó programas de moda, magazine y ciclos de viaje. Apenas se conoció la noticia, los colegas de Mónica Domínguez se despidieron de ella a través de las redes sociales. Así que en paz descanse Mónica Domínguez, y era conocida no solo por su pasión por el periodismo, sino por los viajes, Jorge. Sí, sí, nos ha llevado el cáncer a otra colega periodista. Hace apenas unos 20, 25 días también moría alguien del medio, especialmente el apartado latino. Aquí le hacíamos un reconocimiento y en este caso también, lógicamente, expresar nuestras sentidas condolencias a los familiares de la colega Domínguez. La muerte definitivamente no tiene exención de personas. Nos llega también a las personas mayores, a los jóvenes. Y esto quiere decir que hay que mantenerse en pie de lucha en estas causas que buscan acabar con enfermedades como es el caso del cáncer. Así es, y sí, siempre yo creo que aquí el mensaje más importante es apelar a la medicina preventiva, que siempre en el caso pues, muy particular de las mujeres, que siempre hagamos caso a nuestro cuerpo, escuchemos nuestro organismo, y si sentimos que algo anda mal, vayamos inmediatamente a nuestro médico de cabecera. Jorge, vamos ahora a hablar acerca de la tercera y última noticia. En esta ocasión hablaremos acerca de la actriz cubano-española Ana de Armas. Ana de Armas, quien ahorita está en el momento más increíble de su carrera, protagonizando la película sobre Marilyn Monroe. Ana de Armas, ojo y escuchen bien esta noticia, porque mucha gente cuando miró a Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe, encantó en el trailer o primer adelanto que Netflix realiza sobre la película en homenaje a la rubia más famosa de todos los tiempos. Pero, ¿qué está ocurriendo? Ana de Armas está siendo criticada por Blonde, el título de la película, pero al mismo tiempo recibe el apoyo